de malparidos, ténganse me fino porque ahí vengo yo. Soy el mismísimo putas, un pelao cuca como yo no hay dos. No como de puta mierda, me importa una hueva lo que hablen de mí. A nadie le huelo peor, ni me creo menos, yo no sé sufrir. Yo soy el putas yo soy. No sea hijo de puta, que aquí mando yo. Yo soy el putas yo soy. No sea hijo de puta, que aquí mando yo. ¡Adentro, viejo! Chimba que algún día le diga feo a mi mamá. Mínimo le quebro el culo, le hago jugo el hulo y se lo hago tomar. Por eso anden con mañita, no me crean marica, no me muevo ni en. Si se va a meter conmigo, preferible amigo que se lo culen. Yo soy el putas yo soy. No sea hijo de puta, que aquí mando yo. Yo soy el putas yo soy. No sea hijo de puta, que aquí mando yo. El putas, amigo, el putas. Si creyó que había acabado, aún no he comenzado, no sea maricón. Conmigo nadie se meta, no sirvo de teta, menos de cabrón. A ver pues que la chimbada, que la huevonada, ¿quién va a revirar? A ver cuál es el que acorro pa' quitarle el forro y echarle agua sal con bastante limón. Con aquí pajarito también mertió late. Yo soy el putas yo soy. No sea hijo de puta, que aquí mando yo. Yo soy el putas yo soy. No sea hijo de puta, que aquí mando yo.